Realmente, sí. Uh-huh. Venimos celebrando, que va a culminar ahora en enero, uh-huh. El jubileo de la esperanza, que lo había iniciado el Papa Francisco, lo continuó luego el Papa León. Creo que fue algo como profético también, ¿no? Para estos tiempos que estamos viviendo aquí en nuestra realidad en Argentina, pero también en el mundo, sí, tantos lugares, tantos conflictos abiertos, guerras, tanta incertidumbre. Y yo creo que es un tiempo eso, ¿no? Preguntarnos dónde está puesta nuestra esperanza, ¿no? Se dice que el fin es lo primero en la intención, pero lo último en la ejecución, ¿no? Siempre es lo que nos mueve, ¿no? Entonces está bueno preguntarnos qué nos mueve, ¿no? Y más ahora que estamos llegando al final del año, tan agitado por tantas cosas, con tantas problemáticas sociales, económicas que tenemos en... si lo vemos acá en nuestra sociedad, pero en todo el mundo, en toda la humanidad, necesitamos esperanza, ¿no? Necesitamos volver a plantear, bueno, en quién confiamos, ¿no? Uh-huh. Cristian, te lo planteo como interrogante de estos tiempos, ¿no? Está costando que nos juntemos, está costando que la comunión, como se dice, de juntarnos. Viste que la Iglesia te plantea esto, los encuentros, las reuniones, el cara a cara, pero en una era de dispositivos, de tecnología, de soledades hiperconectadas, me dijeron una vez. ¿Es un desafío hoy eso, no? Es un desafío. Yo creo que toda la mediación tecnológica, que es un avance maravilloso y todo lo utilizamos porque son recursos valiosos, pero nos ha quitado el trato personal. Ahí está. Eso. Ahí está. Y también, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? En nuestra sociedad aquí en Argentina, estamos muy fragmentados, ¿sí? Y cuesta mucho, ¿no? El otro día tuvimos la Navidad compartida, y uno ve que la gente necesita encontrarse, que la gente necesita compartir. Pero yo, ¿no? Es mi discernimiento que hago, ¿no? Veo que cuesta facilitar esos momentos para compartir. ¿Por qué? Porque bien de argentino, ¿no? Si uno es de blanco, el otro es negro. Entonces, como que nos cuesta quitarnos esos pesos, esos lastres, esas divisiones, esas heridas que tenemos para volver a disfrutar del encuentro con el otro, ¿no? Está bueno. Bueno, ahora qué bueno, y viéndole el aspecto positivo, que una vez que sos partícipe, que una vez que diste el paso para involucrarte, para participar, te termina entusiasmando después. ¿Eso es un aspecto positivo, no? Total. Mire, nos ha pasado, quizás a vos mismo te ha pasado y a los que nos están escuchando, que algunas veces le invitan a algo y están pensando, voy, tengo que salir, me voy a encontrar con aquel, me voy a encontrar con este, y me llegan a preguntar de esto, de aquello, eso. Y una vez que vamos, decís, qué lindo que pasé, ¿no? Sí, me encontré con cual, eso, ¿no? Nos cuesta superar esa barrera, ¿no? O nos quedamos con el, no, me quedo en casa con el teléfono, y ya está. Pero es peligroso, ¿no? Porque nos perdemos en el... Coincido con vos plenamente. Es peligroso. Hoy tenés el acceso a cualquier tipo de información al instante con un celular, que no sabes si es verdad, que no, si no sabes si es mentira lo que te está planteando, pero mucha gente lo toma como verdad, es absoluta y es peligroso. Sí. ¿Y hay un atravesamiento de los más jóvenes con esa peligrosidad o no? Realmente. Vieron que... dicen que vivimos en el tiempo, uno de los antiguos filósofos ya llamaban el tiempo de la doxa, que es de la opinión. Y hoy todo el mundo eso, ¿no? Porque claro, el conocimiento que se tiene, ¿cuál es? El que se ve por las redes. Sí, son opiniones de todo, ¿no? Que yo publico una foto y yo, a mí se me ocurre que esa foto a mí no me gusta, entonces publico y capaz hay un montón de cosas. Pero nadie después corrobora, digamos, se toman como verdades las opiniones, y eso es muy peligroso. Por eso está bueno, yo digo que hoy nadie diría las cosas que dice personalmente al otro. No sé si es incremento la palabra, no hay ningún problema, Cristian, que me corrijas, pero se llega con el mensaje hoy de la Iglesia. Se está llegando, ves que está llegando, porque yo veo en mi caso personal que sí, que me pasó, me atraviesa la paternidad, involucrado en una iglesia, colaborando más que nada, pero volví como a eso. Está, ves que está llegando, ves que también evoluciona la iglesia. Eso es una razón de esperanza, ¿no? Está en el medio de esto, ¿no? De tanta incomunicación, de tanta despersonalización, cuando se generan encuentros, momentos y espacios, yo creo que ese encuentro con Jesús se da, ¿no? Porque la fe, en definitiva, es eso, ¿no? Entonces, en medio de tanta desolación que hay en este tiempo, yo creo que hay muchos que encuentran, ¿no? Ese mensaje de esperanza, esa presencia de vida de Jesús. Yo veo con mucha esperanza, ¿no? La evangelización, el anuncio, porque realmente hay corazones que están necesitando algo nuevo. Hugo, y esto te lo planteo a modo de pregunta, Cristian, también una revolución, y acá te incluyo, con curas jóvenes, con curas, ¿esto crees que también jugó un papel? Esto no tiene nada que ver con una crítica a los curas anteriores, porque jugaron su papel importantísimo. Pero te digo, en esto de volver a convocar a la juventud, a los más chiquitos, ¿tiene algo que ver eso también? Sí, sin duda, sí. Yo creo que Dios va disponiendo las cosas según el tiempo, ¿no? Y según los momentos, ¿no? Entonces, también va suscitando la juventud y también la creatividad dentro de la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo el que se encarga de eso, ¿no? De ir suscitando las respuestas, los servicios según las necesidades de cada tiempo. Y yo creo que en la Diócesis de Concordia, si bien hoy estamos viendo en cuanto al clero, sobre todo, en una etapa de que somos pocos, ¿no? Y eso también lleva a decir, bueno, tenemos que dar más participación. Creo que también estamos viendo un proceso lindo en este tiempo de eso. Y bueno, descubrimos que la evangelización somos todos los bautizados, pueblo de Dios. Y en eso, sobre todo uno lo ve en las redes sociales, acá en la parroquia tenemos un hermoso equipo de pastoral digital que hacen un trabajo pero increíble, claro. Y con eso se llega a muchos que hace un tiempo hubiese sido impensado. Cristian, igualmente, ¿no? Atravesado por una cuestión de recesión económica, sabemos lo que juegan ustedes como rol social en la gruta con el comedor y eso. Me imagino que esto sí tiene un sentimiento negativo, ver. Me imagino que vos te gustaría que coman en su casa, que coman. Pero hay un escenario complicado, ¿te genera eso? No sé qué grado de sentimiento describírtelo, pero genera como esa angustia, decir o no. Eso es claro, sí, nosotros lo vemos, ¿no? En este tiempo. Diario, prácticamente. Cómo realmente, ¿no? Es necesario, cómo incluimos, ¿no? A tanta gente que hoy necesita, ¿no? Bueno, no solo de un asistencialismo, porque no queremos quedarnos en eso, ¿no? No es que la gruta es feliz simplemente dando cosas, sino que lo que nosotros desearíamos en lo profundo del corazón y también es nuestra meta, es que esos hermanos puedan tener, ¿no? su fuente laboral, sus ingresos, pero dado el contexto, hay personas, hay chicos, hay jóvenes, hay familias, y cosas que vienen desde hace mucho tiempo, que se necesita de verdad una verdadera política de acompañamiento, de inclusión, ¿no? que va a llevar mucho tiempo. Yo creo que Dios quiera, ¿no? Sí. Que como sociedad, ¿no? Más allá del Estado, también todos podamos ir pensando eso, ¿no? Cómo acompañamos la inclusión. Cristian, no te voy a traer malos recuerdos, pero tuviste durante el año un proceso en el cual hubo dificultades que tuviste que normalizar administrativamente, que tiene que ver justamente con alimento y asistencia. ¿Eso normalizado? Es una pregunta ahí cortita, para no involucrar ahí, porque, pero normalizado. Está en marcha, sí, ha sido sobre todo en el comedor comunitario, que es un programa del PNUD, pero es algo que siempre, o sea, suele suceder al término de un convenio, ¿no? que hay unos días hasta que se firma el nuevo convenio, pero una vez normalizado todo, digamos, anduvo perfecto y el comedor está funcionando, los otros servicios también, la guardería, el centro barrial también está en marcha. Así que digamos, hemos terminado el año digamos, bien, ¿no? Che, siempre para la gruta un buen mensaje social a la sociedad porque colaboró la gente, eso es valiosísimo para ustedes, ¿o no? eso realmente agradecer, ¿no? A toda la comunidad de Concordia en general, porque lo que fue ese momento, ¿no? que sostener el comedor unos días, ahora estos días que hicimos toda la colecta para la Navidad compartida, realmente sorprendidos con la respuesta, ¿no? bien ahí y agradecidos. Antes te voy a pedir obviamente un mensaje y las bendiciones para el programa y para toda la gente, para todos nuestros oyentes. Te quiero preguntar, yo creo que ya lo hablamos a esto, pero te lo quiero reiterar, ¿cómo es la contención hacia ustedes? Yo sé que ustedes son obviamente de fe, que están con los valores muy firmes, pero te toca atravesar situaciones muy difíciles, y esa cuestión de acompañarse ustedes como cura, ¿cómo lo viven a eso? Primero sé que se reúnen y que está bueno, pero es un momento interesante para ustedes, ¿o no? Sí. Y te digo que juega un papel importante, ¿o no? Sí, yo creo que es importante no quedarse solo, ¿no? Ser francotirador, ¿no? En la iglesia somos una comunidad, y nunca no hay superhéroe, ¿no? De hecho, Jesús quiso formar una comunidad, ¿no? Y para mí, en cuanto al clero, es fundamental eso, ¿no? Solo, viste que a veces te parece que solo es más fácil, ¿sí? Porque es más rápido, porque vos decidís, porque vos haces, pero la experiencia en mis años de ministerio es que cuando uno comparte con otro la labor pastoral, las actividades que uno tiene, uno que se hace menos pesado, y otro comparte las responsabilidades, y termina siendo mucho más fructífero, porque no es solo lo que uno pensó, sino lo que uno fue discerniendo también con otro. Y eso es algo que da mucho más frutos. Aparte, y me imagino que pasa en la vida cotidiana, pero en ustedes, que obviamente te reitero el tema de los valores, a veces una palabra de alguien, cuando no te digo dudas, sino esos bajones que pueden pasar, y a veces la palabra justa viene de alguien con quien por ahí ni te la esperás, ¿o no? ¿Esto pasa o no? Sí, siempre hay. Gracias a Dios, desde experiencia, ¿no? Tanto hermanos sacerdotes como hermanos laicos que te acompañan mucho, ¿no? Y te sostienen y te ayudan a ver también de otra manera cosas que vos... uno es limitado, ¿no? Uno necesita del otro, necesita del aliento, necesita de la palabra, necesita del compartirle las cosas que a uno le preocupan, y a veces eso mismo, ya compartirla, te ayuda a ver desde otro lado que uno no lo veía. Fundamental, ¿eh? Cristian, siempre es un gusto que nos vengas a visitar, charlar con vos siempre es grato. Te quiero pedir una bendición para el programa, un programa que hace 13 años que está al aire, y haber ya compartido con vos otros momentos y tenerte hoy en una fecha tan especial, pero también para nuestros oyentes. Sabemos que muchos la están pasando mal porque nos llegan los mensajes, muchos la estarán pasando bien, y no te hablo solo de lo económico, viste que hay problemas familiares, hay un montón de cuestiones, y ya lo hablé con vos, que tiene que ver con el consumo problemático, con el tema de la ludopatía, ahora que es un entonces te quiero pedir un mensaje para ellos, ¿no? Fundamentalmente, para lo que están atravesando, no importa, repito, la problemática, el malestar, mensaje obviamente que de paz, de esperanza. Sí, y el mensaje de Jesús, ¿no? Porque yo todavía le venía diciendo a la comunidad y lo vengo rezando, que esto que vos decís, ¿no? Si uno mira cómo llegamos nosotros a esta Navidad, viste que a veces nos agarra abajo y decimos, no, bueno, esta fiesta no quiero que lleguen porque este año me pasó esto, perdí un ser querido, la cosa no va bien, ¿no? Y en realidad, si uno mira lo que es la Navidad es la venida de Jesús, es el nacimiento, ¿cuál es la razón de nuestro gozo? ¿No? Si uno mira el mismo contexto, cómo nació Jesús, no fue el mejor, no fue en su ciudad, en su pueblo, en Belén, donde fueron, no encontraban albergue, tuvieron que terminar en un establo, en un pesebre, pero así acontece el misterio. Allí Dios, nuestro Salvador, dio a luz, y esa es la razón de nuestra esperanza. Entonces, la invitación a todos los que nos están escuchando es eso, ¿no? Que descubramos que la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y eso hace que, a pesar de que yo este año y en este tiempo esté atravesando un momento difícil, tengo una razón de alegría, tengo una razón de gozo, para hoy a la noche, que es que Jesús se hizo hombre, que Jesús abrazó nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y eso es la razón de consuelo, ¿no? Después, fin de año será otra cosa, pero la Navidad es Jesús, ¿no? Sin duda, ¿eh? Bueno, las bendiciones, ¿no? Ahí está, Así que vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que bendiga a cada hogar, que bendiga a cada familia, que podamos acoger en nuestro corazón, en el seno de nuestra familia, a ese Dios que se hizo hombre, a Jesús, a nuestro Salvador, que Él sea paz, que Él sea luz en nuestro hogar. Que los bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Un gustazo tenerte, ¿eh? Lo mejor para esta noche, lo mejor para la Navidad, ni que hablar para el año 2026. Cristian, gracias por la visita. ¿Eh?